CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a los que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, a quienes nos acompañan ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Y bueno, hoy hablábamos, pero no desarrollábamos respecto al tema de la visión que tienen algunos integrantes, por ejemplo, del Parlamento Nacional, sobre la interna de su propio partido, estamos hablando del Frente Amplio, y sobre todo de la posibilidad de la presidencia del Frente Amplio, sobre todo con la aparición de Fernando Pereira, presidente del PCNT, como posible candidato. Él quiere de consenso, no quiere lucha electoral. El coordinador de la bancada de diputados, además presidente de la departamental de Montevideo, del Frente Amplio, el diputado Carlos Varela, lo consultábamos allí en lo que es la parte del anexo del Palacio Legislativo, donde está la sala de prensa, sobre esta temática, y sobre todo indicaba que, bueno, considera que es en principio alguien que logra de alguna forma captar la atención y las apoyaturas de muchos, pero hay que recordar que por ahora hay múltiples candidatos y tendrían que bajarse todos esos candidatos para que de alguna manera no existiera lucha electoral. Y por el momento eso no está determinado. Si se determina, bueno, será el camino que se seguirá. Pero por ahora tenemos múltiples candidaturas, dijo Carlos Varela, quien además habló de una presidencia colegiada y en donde estuviera la representación femenina, ya sea en la presidencia o en la vicepresidencia. Escuchamos lo que decía Carlos Varela. A ver, Fernando Pereira es un excelente compañero. Alguien que ha presidido de la forma que ha presidido el PCNT, tiene todas las características, aparte de su compromiso frente a amplista toda la vida, para presidir el Frente Amplio. Otros nombres que se han nombrado, usted se refería a Bon Pasada, sí. Otra compañera extraordinaria. Con también experiencia sindical, experiencia política, experiencia parlamentaria, conoce el Frente Amplio profundamente, que eso es muy importante. Está Martín Couto también, un hombre joven, que también tiene una enorme proyección. ¿Sibila? Se ha nombrado a Gonzalo Sibila, un compañero de Cámara que conocemos profundamente. El Frente Amplio afortunadamente tiene recursos humanos valiosísimos que puede ofrecer para presidir esta fuerza política, pero con una condición. Tenemos que pensar en un equipo de conducción. Por supuesto es importante el presidente o la presidenta que elijamos, pero acá hay que hablar en concepción de equipos. El Frente precisa un equipo representativo, plural y muy comprometido para dirigirlo en la etapa que se iniciará con la próxima presidencia y que, entre otras cosas, tendrá que dirigirlo para las próximas elecciones. ¿Cuándo irá a Asamblea Uruguay la candidatura? Seguramente en los próximos días. Hemos estado atentos a lo que yo señalaba, a los movimientos, a las propuestas. No hemos querido todavía manejar nombres, pero en los próximos días vamos a resolver, también en contacto con otras fuerzas políticas, obviamente. ¿Se busca cambiar un poco ese enfoque individualista y hacer algo más colegiado de lo que podría ser la presidencia, entonces? Nosotros siempre tuvimos ese concepto. Nos parece que el Frente Amplio es una fuerza política, primero, la primera fuerza política del país, una fuerza política particularmente compleja, que necesita un esfuerzo colectivo para dirigirlo. Por supuesto que quien lo dirija como presidente o presidenta es fundamental, es clave. Pero contar con un apoyo de un equipo que, entre otras cosas, integre las comisiones centrales, las posibles vicepresidencias o una secretaría política, nos parece muy importante y sería bueno conocerlo previamente a las elecciones. Que tenga buen diálogo con el gobierno también es importante. Lo digo por Fernando Pereira, que ha sido destacado por parte del gobierno actual y que tiene muy buen diálogo con él. Sí, la articulación con el gobierno siempre es importante. También es importante que el gobierno articule con el Frente Amplio. Este gobierno no se ha caracterizado por eso. Y también el que opinó en las últimas horas fue Juan Castillo. Dijo que el Partido Comunista había manejado la posibilidad de Marcos Carámbula como un candidato, una vez que este dice que no. De alguna manera se acerca a la postura, aunque Castillo aquí no lo confirma, según los datos que tenemos, junto con el Partido Socialista, de hablar de Gonzalo Sibila como futuro candidato, pero ahora hablan también de Fernando Pereira, que dijo Juan Castillo que es un gran componedor dentro del PCNT y que, bueno, sería una figura, por lo menos, a que el Partido Comunista lo analice. El Comité Central, desde el apoyo, el respaldo a Marcos Carámbula, con una línea de trabajo de buscar el mayor consenso, que el compañero o la compañera precandidata a la presidencia del Frente Amplio reúna los mayores consensos no solo de los sectores, sino que también de las bases que pesan al 50% dentro del Frente Amplio. Una vez que Marcos Carámbula renuncia a su candidatura, que da un paso al costado, nosotros estamos en la búsqueda con una cantidad de compañeros y de distintos sectores de cuál sería el nombre que nos podía potenciar, que podía efectivamente construir esa unidad. Hasta hace algunos días estábamos trabajando alrededor de otras candidaturas y en estas últimas horas ha aparecido el nombre de Fernando Pereira como uno de esos posibles nombres. Bueno, para nosotros es un buen nombre, es un buen candidato, es un buen compañero, es un buen referente, pero todavía no hemos tomado la decisión orgánica a los efectos de trasladarlo. Así que hasta este momento, de todos los nombres que se están configurando como precandidatos, es el que reúne mayor consenso, pero sin decisión orgánica todavía. Ahora, de alguna manera otros actores frenteros se han expuesto sobre el tema de Pereira en la presidencia del Frente Amplio y también que puede ser un buen nombre por el hecho de ser una de las personas que se encuentran en sectores moderados y empezar a captar de alguna manera votos de centro contra el Frente Amplio. ¿Lo ve así el PC? No, mira, según el medio y según el periodista, y yo te diría que según el sector y según el dirigente, te pueden catalogar de más moderado, menos radical, un poco más cercano. Eso tiene que ver con las distintas posiciones políticas que en distintas etapas también. Fernando Pereira es un compañero que lo que ha demostrado al frente de la central es un componedor, es un articulador que trabaja siempre en función de la unidad. Y lo digo con propiedad, al haber militado 15 años alrededor de él, compartiendo la responsabilidad de la coordinación del PCNT, yo sé que efectivamente él tiene esas cualidades, tiene un don especial sobre esa situación. Es la forja del movimiento sindical, la forja de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, la que luego nos dan efectivamente una formación de esta característica que tiene Fernando Pereira. En esta etapa es un buen candidato y bueno, veamos cuál es la respuesta de los demás sectores que dicen también las bases frenteamplistas, porque nosotros priorizamos que el Frente Amplio se coloque en el escenario político liderando una de las tareas fundamentales para nosotros, que es ganar el referéndum que va a ser convocado. Justamente en esa línea quería ir. Fernando Pereira, de alguna manera, ha sido hasta el momento una de las caras visibles para iniciar este referéndum contra la ley de urgente consideración. ¿Esto también de alguna manera puede ser una buena estrategia para la coalición de izquierda que esté en nombre y que sea titular del Frente Amplio? Hay que evaluarlo, hay que ver. Sin duda que hoy está Fernando Pereira como presidente de la central o Marcelo Abdala como secretario general. Seguramente son para los trabajadores y las trabajadoras las caras visibles, ¿no? Ahí tenía lo que decía entonces Juan Castillo en referencia a la posibilidad de apoyar o no a Fernando Pereira. Reitero, él está buscando ser candidato de consenso y eso será una de las cosas que tendrá que analizar hacia la interna el Frente Amplio. En lo que tiene que ver también a alguna de las cosas que se le consultaba, por ejemplo, a Carlos Varela, era el tema de Fernando Pereira, representante del PCNT. Bueno, y él decía que no es nuevo la participación de Pereira en actividades vinculadas al Frente Amplio. Bueno, nosotros lo vimos en el acto de presentación de la lista conjunta entre la vertiente artiguista, él es de la vertiente artiguista, Fernando Pereira, junto con Mario Vergara, el sector de Vergara, y la lista 738, la de Quechichán. Hicieron un acto conjunto, junto con Enrique Rubio, y él estaba allí. Pero además recordaba Varela que en algún momento se manejó la candidatura de Fernando Pereira para ser intendente de Montevideo por el Frente Amplio en la elección que termina ganando Daniel Martínez. Cuando aparece la figura de Daniel Martínez como candidato a la intendencia, bueno, Pereira y otros que se manejaban se bajaron de la posibilidad, pero ya había estado coqueteando, podríamos decir, con la idea de integrar un lugar de referencia dentro del Frente Amplio, fuerza que él integra a través de la vertiente artiguista. Habrá que ver si esta vez de alguna manera logra llegar a ser presidente del Frente Amplio o su candidatura que se baja, reiteró en el tema de la intendencia de Montevideo, cuando se manejó su posible candidatura, después eligió la de Daniel Martínez y allí él se bajó. Veremos qué sucede con esta temática. Otra de las cosas que sucedió en el Parlamento Nacional tiene que ver con la investigadora, la preinvestigadora. Hemos escuchado algunos aspectos, por ejemplo, que tienen que ver con la razón por la cual, si los tres integrantes de la preinvestigadora, Álvaro Dastugue, Iván Posada por el oficialismo y Cecilia Botino, consideraban que tenía que haber solo una investigadora, bueno, ¿por qué finalmente se enviaron dos investigadoras a la comisión? ¿Por qué finalmente fue esta la determinación de, reitero, enviar dos pedidos de crear una comisión vinculada al turismo o vinculada a la administración de turismo? Y bueno, se establece por parte del diputado Iván Posada que la razón por la cual se termina haciendo esto es porque de alguna manera no hay posibilidades de avanzar en la unificación dentro de la comisión preinvestigadora, porque la comisión preinvestigadora es asesora. Entonces, legalmente no tenían posibilidades ellos de unir en esa comisión preinvestigadora el pedido de investigación de Eduardo Antonini de Frente Amplio con la del propio Germán Cardoso. Sí le piden a la Cámara de Diputados que lo haga. Es decir, la recomendación es que siempre termine siendo solo una investigadora. Pero en vez de poder ser ellos los que pueden conformar esa decisión, le piden que sea la propia Cámara de Diputados la que defina ese accionar. Vamos a escuchar justamente cuando el diputado Iván Posada del Partido Independiente explicaba esto. La comisión estuvo trabajando sobre la idea de integrar una única comisión. Pero, desde el punto de vista jurídico, surgió la duda respecto a si teníamos verdaderamente competencia, como nosotros que en definitiva somos una comisión asesora, para integrar en una única comisión investigadora los temas que indudablemente están absolutamente relacionados, porque uno refiere a la gestión de Germán Cardoso como ministro de Estado y la otra a la gestión de Germán Cardoso y además a gestiones anteriores. De ese punto de vista, la comisión entendió y votamos unánimemente, si bien en un caso hay salvedades de la diputada Botino, votamos unánimemente elevar la creación de las investigadoras a la Cámara, de forma tal de que sea la Cámara de Diputados la que proceda a hacer lo que nosotros entendemos que es lo que corresponde. Es decir, unir las carpetas y establecer la creación de una única comisión investigadora. Esa fue la presentación de la conferencia, la pasábamos hoy en la también informativa de la mañana, pero después hubo una conferencia donde va a comenzar hablando Cecilia Botino sobre las salvedades, las que recién decía Iván Posadas. ¿Cuáles fueron las salvedades que el Frente Amplio hizo? Vamos a estar preguntándoles además cómo se va a definir el miembro denunciante, que es algo tan importante, porque parece hasta ilógico que Germán Cardoso pueda ser el miembro denunciante de sí mismo, o que priorice el tema de la investigación o guíe una investigación en el cual uno de los principales investigados es él. ¿Cómo resolver esa situación? Reitero, la idea en principio era que Antonini fuera el miembro denunciante, pero que se sumara la propuesta de Germán Cardoso de investigar desde el 2010 hasta acá. Es decir, también la administración de Frente Amplio. Pero eso no cuajó. Yo creo que tampoco se le vio futuro después de la comparecencia de un Cardoso que llegó casi una hora más tarde de lo que estaba previsto, pidió para llegar más tarde, pero además después tuvo que avisar que se había olvidado unos papeles cuando iba a mitad de camino de Maldonado para acá. Entonces tuvo que volver a Maldonado a buscar unos papeles que se había olvidado y por eso la comisión terminó trabajando aún más tarde, por eso terminamos tan tarde en la jornada de ayer en lo que era el seguimiento de esto. Pero también van a escuchar a Álvaro Dastugue, porque cuando todos hablaban, hasta el propio Iván Posada, de que, por ejemplo, el tema de la denuncia de Cardoso de que en el gobierno de Frente Amplio se compró de forma directa un edificio de $1.5 millones para hacerlo sede del Ministerio de Turismo, con observaciones del Tribunal de Cuentas, y decíamos, bueno, por ese tema no, se trató dentro, y nos decían no. Y Dastugue rápidamente tomó el papel y dijo, no, sí se trató, sí. Lo planteó. Tal vez no con profundidad, porque recién tomamos conocimiento del tema, pero sí estuvo dentro de lo que Germán Cardoso planteó. Por lo tanto, esos matices entre los distintos integrantes de la preinvestigadora lo vamos a estar escuchando y notando luego de esta pausa. Y decíamos, hubo una conferencia de prensa entonces de los tres integrantes de la preinvestigadora o de las preinvestigadoras, porque en realidad, como ellos mismos van a señalar, eran dos preinvestigadoras, más allá de que los integrantes de los tres diputados eran los, tanto para la de Germán Cardoso como para la de Antonini, que tenían variación en el nombre, pero que el objeto era el mismo, el Ministerio de Turismo, eran los mismos legisladores, ¿no? Por el oficialismo, Partido Nacional, Álvaro Dastugue; Partido Independiente, Iván Posada; por la oposición, la Frente Aprista, Cecilia Botino, que fue la que comenzó hablando de eso que recién Iván Posada, antes de la tanda, decía, ¿no? De las salvedades que el Frente Amplio hizo. Única resolución que por cuestiones formales no fue posible hacerlo. Pero las objeciones vienen en cuanto a la resolución de la preinvestigadora promovida por el diputado Cardoso, y consisten en cuestiones formales que ya habíamos adelantado. A nuestro entender, no tiene la fundamentación, la nota presentada carece de fundamentación, no está articulada, y sobre todo porque recién de la ampliación que acaba de realizar el diputado Cardoso, surgen una serie de elementos que ni siquiera conocemos. Recién ahora nos van a hacer llegar cuál es la fundamentación. Algunos de ellos forman parte de su gestión y entendemos que tendrían que haber sido evaluados y considerados como tal por él en su gestión. Es más, de la nota, que es lo único que tenemos hasta ahora y que nos alcanzó, refiere a, por ejemplo, existencias de auditorías que están incompletas. Por lo tanto, hay procedimientos administrativos que forman parte de otro ámbito que no es el parlamentario tendrían que estar promoviendo en ese ámbito. Esa es una visión suya, personal, no está acompañada por los parlamentarios. Yo lo que estoy hablando son de mis salvedades. Nosotros vamos a firmar el informe que sale de la comisión. No hacemos un informe propio. Lo que vamos a hacer, sí, dejar constancia de las salvedades en estos aspectos que refieren fundamentalmente a cuestiones de forma, de contenido y de esencia también de la denuncia promovida por Cardoso. Botino, la coalición no acompañan estas salvedades. Nosotros consideramos que tanto los elementos presentados por el diputado Antonini como los elementos presentados por el hoy diputado Germán Cardoso son suficientes para conformar una comisión, una sola comisión investigadora, que la Cámara la vote seguramente la semana que viene o la próxima. ¿Y quién sería? Pero las dos denuncias o los dos elementos presentados por los dos diputados consideramos que son suficientes para presentar, construir una comisión investigadora. Si de las dos se conforma uno, ¿quién sería el miembro denunciante? Pues eso es algo que tendrá que determinar la Cámara de Diputados. Exactamente. ¿Hay algún plazo que ustedes se han fijado o que la Cámara entienda? No, los informes se elevan a la presidencia de la Cámara, que es quien en definitiva nos integró esta comisión preinvestigadora, y allí son elevados al plenario. De acuerdo a lo que se establece en el reglamento de la Cámara, esto tiene que figurar en la primera sesión extraordinaria que se realice. Así que habrá que ver cuándo se determina la próxima sesión extraordinaria a efectos de que sean incluidos estos dos puntos en el orden del día. Capaz que es un poco prematuro el concepto, pero queríamos decirles, si ustedes que ya se han acercado a todo este material, tanto que ha acercado a la comisión para investigador el diputado Antonini como el hoy diputado Germán Cardoso, ¿les parece que hay mérito como para que esto pueda trascender el ámbito de la denuncia parlamentaria y llevarlo a la justicia competente? Todavía eso, nosotros nos hicimos hoy de los elementos presentados por el diputado Cardoso, por lo tanto es para un posterior análisis seguramente que lo va a llevar sí adelante la comisión investigadora y no nosotros. ¿Pero en alguno de los casos podría configurarse dolo en alguna de las denuncias? Bueno, no tenemos elementos, no tenemos elementos para hacer una afirmación de esa naturaleza. Exacto. Es decir, lo que hay acá son enunciados, es decir, denuncias concretas. Bueno, lo que hay que recordar, tanto para los colegas como también para todos, que en realidad el que se envíe temas a la justicia es el resorte de ya de una investigadora avanzada. Estamos hablando acá de una pre-investigadora. Una investigadora empieza a analizar el tema y si ve que dentro de los elementos hay situaciones que tienen que ver con el ámbito judicial, allí se envían, como ha pasado en investigadoras, por ejemplo, la de ACE. Pero son investigadoras ya avanzadas e investigadoras conformadas. Esta es una pre-investigadora, no se ha investigado todavía nada. Es recién presentada la denuncia. Como decía tanto Posada como Gastugue, es prematuro hablar de ese tema, ¿no? Lo que refiere a las afirmaciones del ex director nacional de turismo, ustedes las conocen porque han sido públicas. Lo planteado por el diputado Germán Cardoso refiere a determinados expedientes, a expedientes concretos de administraciones anteriores. Sobre eso hay que realmente, lo que hay son interrogantes que en todo caso tendrán que ser develadas por la investigación que se realice oportunamente. Yo quiero dejar una constancia al respecto. Consultado por el diputado Posada, que fue el que moderó la investigadora, la preinvestigadora, el diputado Cardoso, a ver si la documentación que presentaba contenía irregularidades o ilicitudes, fue claro que él no estaba en consideraciones, en condiciones de embarcar esas ilegalidades o ilicitudes. Esa es otra de las cuestiones que nosotros vamos a dejar en nuestro informe con salvedades, porque a nuestro entender una preinvestigadora requiere la consistencia y requiere señalizar cuáles son las denuncias y cuáles son las ilicitudes y las ilegalidades. En definitiva, en mi caso, y en función de, la verdad que tengo que reconocer el trabajo que hicimos en forma muy rápida para una cuestión que es inédita, con dos preinvestigadoras con estas características que uno tendría que entender que tendrían un objeto que se manifiesta por un mismo camino. Lo que hago es esto, adherir a la voluntad de que se eleve para que se haga lugar a la investigadora, pero sí con esas objeciones porque me parece que son de orden. Reitero, la pregunta acerca de si tenían ilegalidades o irregularidades fue correctamente formulada por el moderador de la comisión y el diputado Cardoso expresamente manifestó que era la comisión la que tenía que esas potestades. Y entonces esas van a ser las consideraciones que voy a hacer yo en el informe. Ahora, Botino, como se lo preguntamos aquí al propio legislador, argumentó con el tema del edificio, la compra del edificio del Ministerio de Turismo. De $1.5 millones. ¿No fue manifestado eso adentro? Sí, fue manifestado. Ahí dijo que no, Botino en realidad no dijo nada, Iván Posada dijo no, y Dastube dijo sí, y vamos a escuchar. De hecho, nosotros tenemos un documento en lo que el propio Germán Cardoso nos presentó y consta en uno de los puntos, algunos de los puntos, un giro bancario de $500.000 al exterior, la compra del inmueble de $1.5 millones en forma directa, y tenemos aquí, lo que pasa es que, le volvemos a repetir, que nos hicimos de este material hace algunos minutos, es un material que debemos analizarlo, debemos estudiarlo, y consideramos que los elementos tanto del diputado Antonini como del diputado Cardoso son necesarios y suficientes para construir una comisión investigadora. Bueno, más de allá del lío que creé yo con esta consulta, en la cual terminaron diciendo los tres cosas distintas, hay una realidad, que es que el tema de lo que hablaba recién Iván Posada, de que no podían ellos, por un tema legal, siendo una comisión asesora, determinar o juntar las dos preinvestigadoras, le vino al dedillo. Le vino al dedillo porque la cosa se complicó mucho. ¿Por qué se complicó? Bueno, lo vamos a estar explicando después de esta tanda. Y decíamos, todo se complicó. ¿Cuándo se complicó? Bueno, se complicó cuando a eso de las 4:15, llegó Germán Cardoso finalmente, compareció en la preinvestigadora y a eso de las 5 de la tarde realizaba una conferencia de prensa en la sala de comunicaciones, allí del anexo del Palacio Legislativo. ¿Qué fue lo que sucedió? Decíamos nosotros, había una idea primaria que había manejado Iván Posada y también que sabemos que hasta el propio Dastube conversó con el coordinador de la bancada de Frente Amplio, Carlos Varela, para ver si se lograba un acuerdo, que era juntar en una sola investigadora, como decíamos, bajo el término de que el objeto era el mismo, el Ministerio de Turismo, pedirle al Frente Amplio que acompañara el que se analizara del 2010 hasta acá, como pedía Germán Cardoso, y que el miembro denunciante fuera Eduardo Antonini del Frente Amplio. Pero ¿qué pasó? Vino Germán Cardoso, que además llegó con otra persona que yo después averigüé y es un conocido, en este caso, diríamos, integrantes de actividades vinculadas al manejo de los medios de comunicación, es decir, un especialista en el área de la comunicación social de Maldonado, que le preguntaron, ¿vos estás trabajando con Cardoso? Y dijo, no, Germán me pidió un favor de que lo acompañara y lo acompañó. Es más, Cardoso comenzó una larga conferencia que duró 16 minutos, no se preocupen que no la vamos a escuchar toda, vamos a escuchar una parte. 16 minutos duró la conferencia de prensa de Germán Cardoso, leyó una... Y luego se iba a retirar cuando rápidamente algunos le dijeron, bueno, Canal 10 concretamente le dijo, estamos en vivo, y ahí empezó las preguntas y preguntamos todo, ¿no? Y ahí se fue más larga la conferencia. Pero vino con un especialista en comunicaciones, y vino con un discurso muy fuerte contra el propio Antonini. Entonces, cuando ya Cardoso dice que Antonini, sin nombrarlo, porque dice, esa persona que me está acusando tiene una actitud canallesca y está llevando adelante, junto con el Frente Amplio, una política de enchastre que quiere mancillar mi honor y no lo voy a permitir, bueno, ahí ya se... Porque hay que recordar que Cardoso pertenece al Partido Colorado, que es socio del Partido Independiente de Iván Posada y de Dastube, el Partido Nacional, y él ya ahí estaba marcando que no lo quiere Antonini como miembro denunciante, por más que se aceptara por parte de Frente Amplio analizar del 2000 para acá. Entonces ese presunto acuerdo que se estaba buscando ya quedó en la nada, y luego de la comparecencia lo mejor que pudieron hacer es buscar algún tema jurídico para decir, bueno, nosotros no podemos unir las comisiones, que lo haga la Cámara de Diputados, con nosotros no. Ya en estas condiciones era imposible encontrar un acuerdo. ¿Qué dijo Germán Cardoso? Bueno, vamos a escuchar parte de lo que dice. Lo que dice este señor que ha salido a intentar mancillar mi nombre, ha salido a prejuzgar con anterioridad los procedimientos que desconoce porque no tiene conocimiento de lo que he presentado en la comisión en el día de hoy, creo que no persigue otro fin que no es el de generar una tormenta y un ataque político a mi persona de manera irresponsable. Es una actitud canallesca que creo que habla a las claras de la calidad de persona de quien lo hace y está detrás de esto, que ataca irresponsablemente sin conocimiento de la causa, sin saber lo que se está tratando, y por sobre todas las cosas Hay formas y formas, y en las formas no todo vale en política. Hay que pensar que cuando se ataca de manera irresponsable e injusta a una persona, hay una familia detrás, hay un nombre, hay un honor, y eso lo voy a defender hasta el cansancio y no se lo voy a permitir ni a Antonini ni a nadie. Esas denuncias o realidad, ese material que usted ha dejado dentro de la comisión, ¿cree que cubre ese pedido que hace el Frente Amplio para extender la investigación, que dicen, si aparece una presunción de ilicitud o de irregularidad en la administración Frente Amplista, ahí sí aceptaríamos una investigadora, pero si no aparece eso, no. A ver, están absolutamente fundadas las razones en las observaciones del Tribunal de Cuentas, en los fundamentos de las mismas, las reiteraciones y las decisiones tomadas como el mecanismo de compra directa. Son circunstancias las cuales entendemos merecen que la Comisión Investigadora las analice, y eso es lo que hemos solicitado. Transparencia total, que se sepa todo, que se investigue todo. Yo he venido a solicitar la Comisión Investigadora de mi propia gestión por estar absolutamente tranquilo y consciente de cuáles han sido las decisiones y procedimientos que hemos elegido de acuerdo a lo que marca la ley, adaptado a la situación que nos tocaba vivir de emergencia sanitaria. No veo por qué el Frente Amplio debería negarse a que se analicen las situaciones que hemos documentado y fundado en la Comisión Investigadora en cuanto a los diferentes procedimientos, y no menor, la compra de un edificio por $1.5 millones como vía directa, aduciendo exclusividad, aduciendo y fundando que la circunstancia del momento así lo imponía y que era exclusivo, cuando el Tribunal de Cuentas lo observa y dice que no es así. Me parece que es más que importante y trascendente analizar esos hechos también. Bueno, ahí escuchaban lo que le decíamos nosotros a Botino, que es lo que nos había dicho Cardoso en la conferencia de prensa, cuando yo le pregunté sobre concretamente si los elementos que él había traído consideraba que eran pertinentes para extender la investigación hasta el 2010. Y más allá de que él no hable de irregularidades ni de ilicitudes, sí ejemplifica con el tema de la compra del edificio que iba a hacerse del Ministerio de Turismo, y que este gobierno, recordamos, como había que meter más plata todavía, porque estaba, había que arreglarlo al edificio, decidió que no lo iban a hacer, y que sigue allí cerca del puerto la sede del Ministerio de Turismo. Y hablamos también con el diputado Eduardo Antonini. Había hecho una conferencia de prensa Antonini, pero una vez que, reitero, ustedes escuchaban a Cardoso, hablaba de esta persona que tiene una actitud canallesca a la hora de denunciar y mancillar mi nombre. Bueno, ya ahí no había posibilidad de arreglo. Es decir, lo que hizo la preinvestigadora fue decir que se arregle la Cámara de Diputados. Ya nosotros no podemos buscar unificarla, porque es claro que Cardoso no quiere a Antonini como miembro denunciante. ¿Y qué dijo Eduardo Antonini? Bueno, vamos a escuchar. Que consideramos que hay que estudiar en una investigadora. Y quiero referirme que son específicamente las denuncias que hace Martín Pérez Banchero, que era el exdirector nacional de turismo. No son denuncias ni de Antonini ni del Frente Amplio. Diputado, son de recibo los comentarios que acaba de hacer el ministro Germán Cardoso, diciendo que esto es un ataque político de la oposición del Frente Amplio hacia su gestión, y que además es una actitud canallesca y fuera de contexto. Sí, bueno, yo me estoy enterando ahora que recién que dijo eso. Yo, es decir, primero que nada, no voy a... no creo que no está bueno personalizar. Si él lo quiere hacer en mi persona, puede hacerlo, pero no es la intención. Y de todas maneras, quien se fue bajo sospecha de un ministerio fue él y no fui yo. Así que me parece que esa es la única respuesta que le puedo dar. Diputado, en todo caso, el exministro Cardoso sigue haciendo una denuncia porque acusa al Frente Amplio, a la administración anterior, de comprar en forma directa y sin autorización del Tribunal de Cuentas, que más bien se opuso a esa compra, de un edificio en la calle Cerrito de $1.5 millones que iba a ser destinado a futura sede del Ministerio de Turismo. ¿Usted qué responde a esa situación? No, a ver, en principio el... él pretende que se investiguen algunas cosas, pero también sé que dijo en la comisión preinvestigadora, cuando se le preguntó específicamente por el diputado del Partido Independiente, si él estaba diciendo que hay irregularidades, él no lo aseveró. Así que bueno, creo que esa es la respuesta. Está poniendo cosas de las cuales él mismo sabe que no hay irregularidades. En lo que tiene que ver al tema de que él expresa que se prejuzga, porque justamente él dice que no acusa porque todavía no hay datos concretos, y que usted sí prejuzga, ¿qué puede decir al respecto? Bueno, yo, ahora la magia de lo que tiene internet es que uno puede googlear y decir, y yo siempre dije, repetí las denuncias que hace el exdirector nacional de turismo, y siempre hablé en presunción, posible apariencia irregular. Quien es mucho más categórico que yo es el exdirector nacional de turismo, él es categórico. Yo siempre dije que hay que investigar las presuntas situaciones. Y ahora será una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. Veremos si será el martes, si será el jueves, porque el miércoles hay sesión, pero ordinaria. Tiene que ser una extraordinaria la que defina entonces cómo se unifica esta investigadora y quién va a ser el miembro denunciante. Y obviamente definir la cantidad de integrantes, donde seguramente la mayoría la va a tener la coalición de gobierno. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.